Muchísimas gracias, amables oyentes, por estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico aquí en Radio Nuevo Tiempo. Iniciamos una nueva semana, un nuevo estudio. Les habla Raúl Medina y conmigo está también el pastor Aarón Menares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Una buena semana para cada uno. La verdad, Aarón, que revisando el estudio de este trimestre nos motiva a ser cautos, a ser reflexivos, esa es la palabra en realidad. Así es. Y buscar aplicaciones porque son muy prácticas las enseñanzas que Dios ha preparado o ha dado a este pueblo que está por entrar en la Canaán celestial. Y ver, por supuesto, la preocupación de parte de Dios para con nosotros, porque a veces que vamos a ver tal vez algunas cosas que a primera mirada nos van a... puede que nos sorprendan, nos llamen la atención. Hay un cuidado extremo de parte del Señor por cada uno de nosotros, por sus hijos. Él quiere nuestro bienestar y desea también que podamos tener una vida adecuada, como bien dices, para entrar a la Canaán celestial. Habíamos visto la semana pasada, Aarón, un orden nuevo que Dios había establecido a su pueblo, porque tiene razones. Uno, cuando lo mira y lo analiza en la historia completa, se da cuenta que es razonable lo que Dios está haciendo. Pero ahora estamos pensando que el pueblo tiene que prepararse ahora para varios aspectos que son parecieran detalles, pero te digo sinceramente, no me había percatado de algunos de estos detalles que son tan importantes y tan grandes, porque ahora el pueblo se está preparando para la marcha, ya está organizado, claro. Está dividido por la familia, está el santuario al centro, ahora tenían que prepararse para entrar a Canaán Celestial y comenzar a caminar, a marchar hacia allá. Y también habían otros aspectos, ellos iban a avanzar en un... Lo dice también la guía de estudios, ellos estuvieron acostumbrados, lo único que estuvieron acostumbrados por 4 generaciones, pensando en 100 años cada uno, 400 años, es decir, los que están saliendo de Egipto, ellos nacieron con, pensemos, 400 años. Nosotros acá en Chile estamos, el próximo año vamos a cumplir 200 años. Así es que pongo esta figura para que podamos entender también a los israelitas. Entonces Dios ahora los está preparando para avanzar en medio de lo desconocido, que es el desierto. Claro. Una cantidad de elementos que van a transformarse en una guía necesaria de salud pública también, entre otras cosas, y también de una aplicación espiritual que es sumamente importante. Ahora, lo fundamental en esto, Aarón, es que Dios tiene un plan definido para su pueblo, y en base a ese plan que Él tiene, da las direcciones, las directrices, las orientaciones, y coloca algunas cosas que al parecer nos molestan un tanto, pero son tan importantes para la convivencia, porque estamos pensando, Aarón, que son 2 millones de personas, estamos pensando que están en el desierto, agreguémosle a eso que no hay clínicas, hospitales, servicios públicos, no hay agua, claro, uno ve que Dios entrega toda esta bendición, va proveyendo, pero te encuentras con algunas situaciones que para el andar propio de la gente, pareciera que es bien complicado llevar un pueblo o prepararlo para la marcha. Y aquí aparece el primer tema que es un tanto delicado, pero me parece tan oportuno para hoy. Control de las enfermedades, dice el día domingo, y coloca el libro de Números, capítulo 5, del 1 al 4, donde está la problemática que Dios está diciendo aquí. Números, capítulo 5, del 1 al 4. Bueno, es que esto es lo que mencionábamos anteriormente, que al parecer es una reglamentación fría y difícil de entender a primera línea. Sin embargo, cuando nosotros comprendemos bien todo en el contexto en el que ellos estaban, podemos ver que más allá de descartar cierto tipo de personas, está beneficiando a la mayoría de la población. Leamos los versículos. Sí, cómo no. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, que lo echen, ¿no?, que se vayan, y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Hasta el versículo 4, ahí está. 4, sí. ¿A qué está referido esto? Porque la palabra es bien dura, dice que los echen del campamento. Claro. Significaba que, bueno, la palabra este que se usa aquí, campamento, también está asociada a santuario, ¿eh? O sea, la idea es separarlo de un lugar santo, porque de eso vamos a estudiar un poquito más en la semana, pero la idea es que se protegiera o se protegieran esa cantidad de personas, animales, niños, señoras, embarazadas, hombres, jóvenes, adultos, de una contaminación que podría haber sido una lacra, una epidemia, pandemia en ese pueblo, y eliminarlos. Claro, yo creo que aquí tenemos nosotros un antecedente de una cuarentena. No sé, sí. No sé si los libros de historia anterior a esto darán cuenta de alguna cuarentena. Desconozco aquello, puede que sí, no lo sé. Pero aquí Dios mismo está señalando una cuarentena. Yo recuerdo ahora mismo, con este tema del virus H1N1, en países como en México o en Argentina, se vivió una verdadera cuarentena, ¿no? Uh-huh. Algunos lugares no pudieron abrirse, tanto en estos dos países, no pudieron circular, el sistema de transportes públicos no funcionó también. Ni siquiera en los estadios, ni siquiera en los cines, en los boulevards, se abrió para evitar que esta pandemia pudiera cundir más. Y tenemos una acción similar a la de Dios. Ahora, entendamos, nosotros estamos muchos años atrás, la ciencia no estaba avanzada como la tenemos nosotros ahora. Ahora alguien podría decir, Dios podría haber evitado enfermedades. De hecho, sí, Dios les evitó ciertas enfermedades a los israelitas, los protegió de una cantidad de cosas. Por poner un ejemplo, más adelante vamos a ver en este mismo libro, me parece, cuando las serpientes van mordiendo a los israelitas, y está esa historia de que Dios le hace a Moisés levantar la serpiente de bronce. Bueno, no es que Dios haya mandado serpientes allí, sino que en el lugar donde estaban habían serpientes, sin embargo la protección de Dios no permitía que esas serpientes los mordieran. Hay todo un contexto especial. Así que Dios sí los protegía de calamidades, del hambre, del frío, de una cantidad de cosas. Pero habían enfermedades que no se podían evitar. Claro, ahora hay que considerar de que no tenemos bien claro el antecedente, cuál era hasta el tipo de lepra que existía allí, aunque hay antecedentes bíblicos que es muy contagiosa, ese es el problema. Hoy día, incluso nuestro material de auxiliar, digamos, o la guía de estudio, la llama enfermedad de Hansen, que es una enfermedad muy contagiosa que existe hoy día con mayor grado, pero existe, y quienes tienen la enfermedad esa son realmente separados por el problema que pueden producir al resto. Entonces, imagínese usted, voy a poner unos 10 leprosos, claro, que anden sueltos en el campamento, se toman cosas y contaminan, ¿qué habría pasado con el resto? Entonces lo hace, pero puntualmente Aarón está pensado en la santidad de Dios. Y aquí hay una aplicación muy bonita. Es la aplicación. Porque si uno quisiera aplicarlo a la vida, si tú quieres realmente apartarte de eso, vamos a ver un poquito más adelante, apartarte, la verdad es que vas a tener que separarte de algunas cosas que son puntuales. Y en este caso, Dios no está desechando a los enfermos, porque alguien podría decir, bueno, ese enfermo es desechado. No. Lo que se quería era proteger, ¿no es cierto?, la santidad del campamento, la pureza del campamento, y darle cuarentena, o sea, mirar si ellos pueden sanarse, claro, prodigarle lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el tiempo, a ver si sanan. A lo mejor es una, no sé, era una situación que podía estar apareciendo y desaparecer, claro. O sea, era la idea proteger la santidad de ese pueblo. De hecho, estaba la posibilidad de que ellos se mejoraran, y debe haberse mejorado una buena cantidad de ellos, porque al mejorarse, por ejemplo, de la lepra, tenían que presentarse al sacerdote para que el sacerdote diese el resultado de que ya no estaba enfermo. Pero aquí hay varias cosas interesantes. Una, como bien dices tú, nosotros tenemos que alejarnos o abandonar cierto tipo de prácticas, cierto tipo de cosas que impiden que el Señor pueda hacer una obra en nuestra vida. Eso es punto número uno. Segundo lugar, cuando Jesús vino a este mundo, y caminó por las tierras palestinas, Jesús sanó a los enfermos también, tocó a los leprosos. Eso a nosotros nos dice que no hay ningún pecado que nosotros no podamos ser perdonados. Señor, perdona, nos limpia de toda maldad. Nosotros usamos bastante esta expresión, el Señor nos limpia. Hay un leproso que dice, Señor, si quieres tú, puedes limpiarme. Porque la lepra estaba muy relacionada con lo que era la inmundicia del pecado. Claro, hay una similitud. Bueno, vamos a continuar mañana conversando este tema quizás un poquito más, y vamos a seguir avanzando porque nos queda toda la semana. Es muy hermoso la temática. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Hasta mañana.